las tormentas agitan los aires y nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo ya nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad. Luchemos por ella con fe y valor. Alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo hacia la emancipación. Alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo hacia la emancipación. En pie el pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación.